Hola, buenas noches. Son las 10 de la noche y como todos los lunes a esta hora, sale al aire Buscando Leones en las Nubes en el 89.0 de Radio Universidad, que vuelve con vosotros tras el paréntesis veraniego. Alberto Marcos, al frente de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, como principal responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, estamos contentísimos de volver a encontrarnos con vosotros una temporada más, la decimoprimera de nuestra ya veterana historia. A lo largo de este mes de septiembre, Buscando Leones en las Nubes va a ofreceros una serie de 4 programas dedicados a Leonard Cohen, con una doble excusa. Por un lado, su demorada estancia en nuestro país, esa interminable gira que lo tiene en España desde el 31 de julio, día en que pude escucharlo en León, en un concierto formidable, hasta este mismo mes de septiembre, con más de una actuación en diversos puntos de la geografía española. Por otro lado, su 75º aniversario, esos fecundos 75 años, que el músico canadiense cumplirá el próximo día 21 de este mes. Por todo ello, parece evidente que estas son las fechas apropiadas para festejar la figura del genial cantautor. Nosotros así lo haremos en, como os digo, 4 programas en los que repasaremos desde diferentes perspectivas su carrera, sus canciones, sus versos, su inmensa obra. En la emisión de hoy vamos a escuchar algunos de los grandes clásicos de Leonard Cohen en su propia voz, su grave, profunda y seductora voz. Una decena de magníficas canciones, precedidas por sus correspondientes letras, traducidas por el experto Alberto Manzano y recogidas en el imprescindible libro Leonard Cohen, un acorde secreto, canciones y poemas, publicado por la editorial Celeste en 1996. En semanas posteriores os iré dando cuenta de los diferentes acercamientos que haremos a la mítica figura del canadiense. Os dejo ahora con algunas de sus canciones más significativas y emblemáticas. Espero que las disfrutéis. Las hermanas de la misericordia. Todas las hermanas de la misericordia aún no han desaparecido. Ellas me estaban esperando cuando creía que ya no podía seguir. Me dieron su consuelo y después me dieron esta canción. Espero que las encuentres, tú que llevas viajando tanto tiempo. Sí, tú que debes dejar todo lo que no puedes controlar. Empieza con tu familia, pero pronto le sigue tu alma. Yo también estuve ahí colgado. Creo que puedo verte prendido. Cuando no te sientes un santo, tu soledad dice que has pecado. Se acostaron a mi lado y me confesé. Me tocaron los ojos y yo toqué el rocío en sus dobladillos. Si tu vida es una hoja que las estaciones arrancan y condenan, ellas te atarán con un amor tan delicado y fresco como un tallo. Cuando me fui, estaban durmiendo. Espero que las encuentres pronto. No enciendas la luz. La luna te guiará hasta ellas. Y no me pondré celoso si oigo que endulzaron tu noche. Nosotros no fuimos esa clase de amantes, aunque tampoco me habría importado. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Thank you. that you cannot control. It begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, you're loneliness says that you've sinned. Hotel Chelsea. Te recuerdo muy bien en el Hotel Chelsea. Hablabas con tanto valor y dulzura, haciéndome una mamada en la cama deshecha mientras las limusinas esperaban en la calle. Esas eran las razones y eso era Nueva York. Íbamos tras el dinero y la carne y eso era el amor para los obreros de la canción. Quizás aún lo sea para los que quedan. Pero tú te fuiste, ¿no, nena? Le diste la espalda a la gente. Te fuiste y ni una sola vez te oí decir: te necesito, no te necesito, te necesito, no te necesito, y todas aquellas tonterías. Te recuerdo muy bien en el Hotel Chelsea. Eras famosa, tu corazón una leyenda. Me dijiste otra vez que los preferías guapos, pero que conmigo harías una excepción. Y apretando el puño por los que, como nosotros, están oprimidos por las formas de la belleza, te arreglaste un poco y dijiste: ¿qué más da? Somos feos, pero tenemos la música. Pero entonces te fuiste, ¿no, nena? Le diste la espalda a la gente. Te fuiste y ni una sola vez te oí decir: te necesito, no te necesito, te necesito, no te necesito, y todas aquellas tonterías. Y no quiero insinuar que te haya amado más que a nadie, no puedo seguir a cada petirrojo caído. Te recuerdo muy bien en el Hotel Chelsea. Eso es todo, ni siquiera pienso en ti muy a menudo. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you.

Letters, they all say that you're beside me now. Then why do I feel alone? I'm standing on a ledge and your fine spider web is fastening my ankle to a stone. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and laugh about it all again. For now, I need your hidden love. I'm cold as a new razor blade. You left when I told you I was curious. I never said that I was brave. Oh, so long, Marianne. It's time that we began to love. And cry and laugh about it all. Oh, you are really such a pretty one. I see you've gone and changed your name again. And just when I climb this whole mountainside to wash my eyelids in the rain, oh, so long, Marianne. Time we began to laugh and cry and cry and laugh about it all. Soy tu hombre. Si quieres un amante, haré lo que me mandes. Si quieres un amor de otra clase, me pondré una careta. Si quieres una pareja, coge mi mano. Y si quieres hacerme daño, no te cortes. Soy tu hombre. Si quieres un boxeador, saldré al ring por ti. Si quieres un médico, examinaré tu cuerpo. Si quieres un chofer, sube dentro. Y si quieres tomarme el pelo, oye, soy tu hombre. La luna está llena, la bestia está despierta, pero la cadena la tiene presa. He repasado todas las promesas que te hice y dejé incumplidas. Pero de nada serviría aunque cayera de rodillas y te rogara que volvieras. Y por ti me arrastraría, a tus pies caería y a tu belleza aullaría como un perro en celo. Arrancaría tu camisón, desgarraría tu pecho y diría, por favor, soy tu hombre. Y si quieres echar una cabezada en algún momento del viaje, yo cogeré el volante. Si quieres un padre para tu hijo, o solo pasear conmigo un rato por la playa, o has de hacer la calle y perderte en la noche, soy tu hombre. If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask. ask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can. I'm your man. Are the moons too bright? The chains too tight? The beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like a dog in heat, and I'd clog your heart, and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man. Toma este vals. En Viena hay 10 mujeres hermosas, un hombro donde la muerte solloza. Hay un salón con 900 ventanas, un árbol al que van a morir las palomas. Hay un fragmento arrancado de la mañana que cuelga en el Museo de la Escarcha. Ay, ay, ay, toma este vals, toma este vals, toma este vals con la boca cerrada. Te quiero, te quiero, te quiero en la silla con un libro muerto. En la punta del lirio y su cueva, en un pasillo donde el amor nunca ha estado. En la cama donde la luna ha sudado, en un grito lleno de pasos y arena. Ay, ay, ay, toma este vals, toma este vals, toma su quebrada cintura en tu mano. Este vals, este vals, este vals con todo su aliento de muerte y coñac, que arrastra su cola en el mar. En Viena hay una sala de conciertos donde tu boca tuvo mis ecos. Hay un bar donde los muchachos callaron sentenciados a muerte por la tristeza. Ah, pero ¿quién es el que sube a tu cuarto con una guirnalda de lágrimas frescas? Ay, ay, ay, toma este vals, toma este vals, toma este vals con la muerte tan cerca. Hay un desván donde juegan los niños, donde quiero acostarme contigo soñando fanales de Hungría en la niebla de una tarde fría. Y veré atados a tu tristeza todos tus lirios de nieve y ovejas.

dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. La torre de la canción. Mis amigos se han ido y tengo el pelo gris. Me duelen las partes con las que antes jugaba y estoy loco de amor, pero no tengo éxito. Pago mi alquiler diario en la torre de la canción. Le pregunté a Hank Williams, ¿se está muy solo ahí? Hank Williams aún no me ha contestado, pero le oigo toser toda la noche, 100 pisos más arriba en la torre de la canción. Nací así, no tuve elección. Nací con el don de una voz de oro. Y 27 ángeles del gran más allá me ataron a esta mesa en la torre de la canción. Así que ya puedes clavar tus alfileres en ese muñeco vudú. Lo siento, nena, pero no se parece a mí lo más mínimo. Estoy en esa ventana donde hay una gran luz. Aquí no dejan que una mujer te mate. No en la torre de la canción. Quizá creas que me he vuelto amargo, pero puedes estar seguro de esto. Los ricos tienen sus canales en los dormitorios de los pobres y se acerca un gran juicio, aunque quizá me equivoque. ¿Se oyen unas voces tan extrañas en la torre de la canción? Te veo de pie al otro lado. No sé cómo el río se hizo tan ancho. Te amé, nena, eso fue hace mucho tiempo, y todos los puentes que pudimos cruzar ahora están ardiendo. Pero me siento tan cerca de todo lo que perdimos, no tendremos que volver a perderlo. Me despido de ti. No sé cuándo volveré. Mañana nos trasladan a otra torre más abajo. Pero sabrás de mí, nena, mucho después de que me haya ido. Te estaré susurrando desde una ventana en la torre de la canción. Mis amigos se han ido y tengo el pelo gris. Me duelen las partes con las que antes jugaba y estoy loco de amor, pero no tengo éxito. Pago mi alquiler diario en la torre de la canción. Well, my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play. And I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered yet, but I hear him coughing all night long. Oh, 100 floors above me in the Tower of Song. Thank you.

Y no puedo olvidarlo, no puedo olvidarlo, no puedo olvidarlo, pero no recuerdo qué. Stumbled out of bed, I got ready for the struggle. I smoked a cigarette and I tightened up my gut. I said, this can't be me, must be my double. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember what. I'm burning up the road, I'm heading down Phoenix. I got this old address of someone that I knew. It was high, fine, and free. Ah, you should have seen us. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember who. I'll be there today with a big bouquet of cactus. I got this ring that runs on memory, and I promise across my heart they'll never catch up, but if they do, just tell them it was me. Yeah, I loved you all my life, and that's how I wanna end it. The summer's almost gone, the winter's tuning up. Summer's gone, but a lot goes on forever. And I can't forget, I can't forget, I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember what. Famoso impermeable azul. Son las 4 de la mañana de finales de diciembre. Te escribo para saber si estás mejor. Hace frío en Nueva York, pero me gusta donde vivo. Hay música toda la noche en Clinton Street. He oído que te estás haciendo una casa en el desierto. Ahora tu vida no tiene sentido. Espero que tomes alguna nota. Sí, Jane llegó con un mechón de tu pelo.

let's not talk of love or chains and things we can't untie. Your eyes are soft with sorrow. Hey, that's no way to say goodbye. Son las 11 de la noche y, como casi siempre, el tiempo nos apura. Debemos, pues, terminar. Espero que hayáis disfrutado con esta primera entrega de la serie que dedicamos a Leonard Cohen para celebrar sus 75 años. En las semanas próximas os iremos ofreciendo otras muestras de esta serie homenaje al cantautor canadiense. Aquí os esperamos en el 89.0 de las ondas y en las www.usal.es/radiouni de Radio Universidad el lunes próximo en una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación, os deseamos una feliz semana. No dejéis de entrar en nuestro blog si queréis, entre otras muchas posibilidades, volver a escuchar el programa. Recordad nuestra dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Adiós.